Sí, en realidad es un tema que nos sorprendió muy amargamente porque son cuestiones que ya pensábamos superadas en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Salud y de las políticas sociales. Este tema de no criminalizar, de no penalizar a quien está sufriendo una situación traumática, una situación de crisis o una situación de indigencia o de extrema vulnerabilidad, en realidad ya lo habíamos incorporado, porque la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, la propia Constitución porteña, recoge este espíritu y la letra de los tratados internacionales de derechos humanos. Acá hubo un equipo médico posiblemente inducido por normativas muy estrictas y casi pleistoceno, o sea, muy atrasadas en cuanto a la vigencia de los derechos humanos, equipo de salud en el Hospital Fernández que denuncia en la comisaría a una joven que se había atendido por un aborto inducido, un aborto provocado posiblemente con pastillas o con algún otro insumo. El primer fallo que exime a las mujeres de ser penalizadas por abortos autoprovocados es un fallo del año 1966, el famoso fallo de Natividad Frías, que quedó así en la historia de la justicia y de la jurisprudencia argentina. Después hubo idas y vueltas, unos otros jueces más conservadores que hicieron otras apreciaciones, pero los fallos de la última década particularmente, y que tienen que ver con esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es tan garantista, vuelven a revalidar estos títulos, digamos. O sea, ya hay fallos de la Corte que plantea, por ejemplo, que cuando una persona se descompone y resulta que está pasando drogas en su cuerpo, ha ingerido cápsulas de drogas para pasarlas por un aeropuerto, bueno, tampoco la denuncia corresponde porque no corresponde hacerla al equipo de salud. O sea, la denuncia hecha, digamos, por un equipo de salud está viciada porque el equipo de salud tiene que en primer lugar respetar el derecho a la salud y a la confidencialidad con su paciente. Y este tema de un aborto de las primeras semanas de gestación y digamos, autoinducido, la verdad que es un tema absolutamente privado, absolutamente de la vida personal de una paciente, que sinceramente, en todo caso, si tenían alguna duda, tendrían que haber consultado con la organización de mujeres, con el propio Ministerio Público, o sea, con la propia Defensoría General de la Nación, que está permanentemente en contacto con los hospitales. La verdad que un bochorno, estas médicas han quedado expuestas además a un bochorno profesional en su propio colegio y médico, y además posiblemente a las sanciones que surjan después de algún sumario y de algún si la víctima, digamos, genera alguna acción de praxis, ¿no?